Bueno, aquí estamos, continuamos y ahora vamos a relajarnos un poquito porque hay una buena data que vamos a tirar entre tantas, ¿eh?, que nos ha pegado, nos ha bofeteado las malas esta mañana. ¿Eh? Mañana cargada. Una mañana muy cargada. Y tenemos el gusto, la alegría de presentar aquí a quien es un referente del teatro mendocino históricamente, porque ya viene en la sangre eso, ¿eh?, sus papás y tantas cosas. Y está aquí con nosotros el actor Juan Comotti. ¿Cómo te va, Juan? Hola, ¿cómo andas? Gracias por la invitación. Un gusto recibirte acá. Y todo esto, ¿por qué? Porque se viene, y nos va a invitar el Juan, al vigésimo Encuentro Internacional de Teatro por la Memoria, edición 2023, que se llama Entre el Mar y la Lluvia. ¿Cómo se va a gestar esto? ¿Cómo se va a dar? Y esto hace dos décadas que venimos con el encuentro, que fue creciendo cada vez más hasta volverse internacional. ¿Por qué? Porque los compañeros que se cruzaban de Chile o que venían por acá siempre decían, bueno, ¿y por qué no lo aprovechamos para que den un curso o algo? Entonces es curso y escuela independiente de teatro. Ah, bien. Siempre dura como 2 meses y medio, en realidad. Ajá. Por eso es un encuentro, no es un festival. Claro. Qué hermoso. Claro, porque aprovechamos los compañeros a full para que nos dejen su conocimiento. Entonces, lunes, martes y miércoles son los talleres, jueves es la primer función, ajá, pero la gente que toma los talleres tiene que ver sí o sí la primera función porque es la función de su profesor, que también es para todo público. Y viernes, sábado y domingo estamos con funciones. Eso va a ser durante 3 semanas con la presencia de Ecuador, Colombia, Chile, bueno. Y eso. Este año es eso, son 3 semanas nomás. Hemos querido hacerlo en marzo porque el mes de la memoria. Justamente el mes de la memoria. No lo habíamos hecho por la pandemia en marzo del anteaño pasado, lo habíamos venido haciendo en noviembre. Queríamos mantener el espacio, sobre todo porque ahora no tenemos el espacio de la sala nuestra, se incendió. Claro, entonces claro. Todas las entradas son a beneficio del Teatro Blas Ravalle, son a la gorra, menos una obra que también es a beneficio, que va a salir 500 pesos en el Plaza, que es la obra de mi maestro Pompeyo Audiver. Estamos como locos porque viene el martes 21 a las 21:30 en el Teatro Plaza. ¿Físicamente va a ser en el Teatro Plaza las obras? No, va a ser en un espacio que nos han estado dando el año pasado para hacer teatro, que a partir de que la sala nuestra no está por mientras, nos dieron la mediateca que está en la biblioteca municipal. La sala se llama Deodoro Roca, es una salita muy chiquita abajo, muy bonita, muy bien equipada, que está bueno porque nosotros estuvimos todo el año pasado, pero como nosotros estuvimos los sábados, los compañeros empezaron a ver que se podía hacer teatro, así que ahora hay actividad viernes, sábado y domingo. En este momento en Godecruz se está llevando a cabo también un festival que se llama El Fin, de donde todos los días está viendo obras de teatro. ¡Qué bueno! Y termina con un homenaje a mi madre, Gladys Ravalle, me enteré ayer, el lunes, así que nos vamos a estar misturando con ellos. Termina el festival de ellos, empieza el nuestro. Claro, vienen como calentando motores, por así decirlo. Vienen como calentando motores, sí. Está genial, porque es un festival de las nuevas dramaturgias también, de los nuevos directores, con seminarios, todo. Si bien nuestros talleres son un poco más largos y más extensos, ha habido mucha actividad y está bueno porque realmente la comuna de Godecruz, Industrias Creativas, sí, este año se han hecho muchísimo cargo del encuentro. Casi te diría que lo estamos coproduciendo, lo cual para la situación de nosotros es un verdadero alivio, estamos nosotros pensando cuántos ladrillos, qué hierro, dónde sacamos un mango para levantar nuestro teatro. Esta edición está dedicada a dos actores, un actor y una actriz. Sí, más que por actores en sí, es por su militancia y por su constancia en la vida, en el teatro de compromiso, que es un poco el repertorio que se ve en el Teatro por la Memoria, que es derechos humanos, identidad, género, historia, migrancia. En ese sentido, son como jóvenes para nosotros, porque de otros padrinos y madrinas. Siempre hacemos un acto de apertura, donde generalmente siempre hay presencia de murga, ahora la murga va a estar en el cierre, y siempre apadrinamos, no sé si está bien dicho, nombramos una madrina y un padrino del festival. Y como los otros se mañosean, decimos que no son de mandato cumplido. Entonces tenemos a Vilma Rúpolo, a Jorge Fornés, a Chicho Vargas, a Díaz Vargas, a varios. El año pasado fue Ernesto Suárez y Esther Trozo, que ellos eligen a los nuevos. Y los nuevos son este año Dardo Boggia y Alicia Casares. Sí, claro. Sí, sí. Militantes de la vida. Sí, claro, militantes de la vida. Personas muy queridas también. Personas muy queridas por el entorno, exacto. Sí, totalmente. Sí, sí. No tienen costo, es costo a la gorra esto, ¿no? Es a la gorra, a beneficio de la reconstrucción de la sala, uh-huh. O gratuito, que nadie se deje de ir si no tiene un mango, claro, de todas maneras, claro. Que asista. Sé que la función de Pompeyo sale 500 pesos, no sé, en el caso. No es nada. Que no es nada, claro. Y que aparte es a beneficio de la reconstrucción de la sala. Así que nada, estamos muy felices, estamos hasta el 9 de abril con un encuentro, son 3 semanas seguidas, y empezamos con una representación que me acabo de enterar que la vamos a hacer en el patio de la excomisaría, hoy Espacio para la Cultura y la Memoria, en Godecruz. En Godecruz. Enfrente de la Plaza Godecruz. Enfrente de la Plaza, al lado de la iglesia. Sí, exactamente. Que fue un centro de detención y tortura. Exactamente, uh-huh. Está muy lindo lo que ha hecho la comuna ahí con el espacio. Creo que en este momento hay una muestra de rocambole, y también aparte hay esculturas de Molinelli ahí. No, de Elena Molinelli. Claro, claro. Yo tuve mucho contacto con ella porque fue como mi suegra durante 7 años. Así mirá. A la Elena la adoro, y como la gente del teatro en Cosal está dando clases en ese espacio, el otro día cuando fui vi las esculturas de ella y me caí de espalda. Han hecho una cosa muy bonita. Un reconocimiento. Sí, claro. A una gran artista. Una gran artista. Hay una canción que es el leitmotiv, podríamos decir. Sí, señor, qué bueno que me dijiste. Todos los años, a partir de... Bueno, empezamos a titular el encuentro con nombre de canciones. Un primer encuentro que hicimos por la mujer, que se llamó Mujeres de Fuego, Mujeres de Nieve, en el 2018. Y empezamos a hacer documentales sobre el encuentro. La gente los puede ver en YouTube. Están uh-huh. todos los encuentros subidos en nuestra página que se llama iFunción. También hay muchas obras de teatro subidas ahí, si las quieren ver. Ah, buenísimo. Vamos subiendo todo de manera gratuita. Y a partir de ahí dije, bueno, empecemos a darle un poco de manija a cantautores mendocinos. Claro, claro. Entonces encontramos una canción que se llamó Abrir Huellas, de Bracheta. Que inclusive lo llevó a Colombia esa canción, y que un elenco, el Claudio de aquí, un elenco hiciera con esa canción una obra de teatro, y mirá, anduvo por allá. Mirá hasta dónde se abren las cosas, nosotros no podemos nunca saber. Y la obra se llamaba Nunca Más. Y después estuvo Rafael Quevedo, nuestro cantautor cubano mendocino, con una canción que se llamó No Destruirás la Primavera, así se llamó uh-huh. el penúltimo encuentro, y el último con una canción de Roberto Fiat que se llamó Sangre Nueva. Uh-huh. Y este se llama Entre el Mar y la Lluvia, y va a ser una canción del Federico Chavero, y la presentamos siempre en la apertura del festival, y esto es nuestro leitmotiv para el documental y el speech, no sé cómo se dice, para todo lo que hacemos. Título, nombre del encuentro. Bien, qué bueno esa cabida a los músicos mendocinos también, ¿no? Sí, es la idea, porque además me parece que todo lo que tiene que ver con el arte y el artista en general se conjuga en las propuestas. Las propuestas, para que la gente sepa, no es que va a ir a ver todos los días una obra como La Noche de los Lápices, por decirlo. Claro, claro. Son propuestas que tienen que ver con muchas disciplinas. El clown. Hoy en día la temática ha virado para diferentes géneros y formas de comunicar el mensaje que no tengan que ver con el bajón siempre, porque nadie tiene ganas, claro. Sobre todo en fechas tan duras. Sí, tenemos que decir que el 24, para no superponernos a la marcha ni a ninguna actividad, nosotros uh-huh. paramos esa fecha con el festival. Claro, claro, claro. Bueno, muy bien, entonces la convocatoria es a partir del 19 de marzo. Sí, el 19 es el acto, pero ya les diría que el 21 tenemos en el Teatro Plaza el lujo de tener Pompeyo Audiver, uh-huh. y ya en el Teatro Plaza también el jueves tenemos un elenco chileno que hace una obra muy linda que se llama Freno de Mano, de un argentino. Ajá. Qué hermoso. Juan, ¿y cómo podemos ver, por ejemplo, la grilla de actividades o poder estar al tanto de esta información? Mira, se sube hoy todo a Industrias Creativas de Godecruz, ahí pueden ver, creo que hay un Instagram, hay Facebook, o en Cultura de Godecruz, me imagino que también están subiendo todo. Yo he empezado a subir cosas en mi Instagram, que es comotij, uh-huh. y en las páginas de Encosala Teatro Gladys Ravalle. Bien. Perfecto. Y ahora salimos un poquito del tema. ¿Cómo va el tema del teatro? Estamos reconstrucción tan esperada. Un poco parados uh-huh. por temas burocráticos que son entendibles. Hoy en día generalmente el tema de la construcción es complicado no solamente por los costos, sino también por todo lo que implica, bueno, realizar los planos, hacer los estudios de piso. Estábamos esperando también que los bomberos dieran, expidieran porque se abrió una causa. La sala se incendia porque se incendia un terreno al lado y el fuego se cruza. Entonces el fuego fue, se llama intencional, o sea, se metieron esa noche en ese lugar, vaya a saber hacer qué, hicieron fuego y la sala tenía un poliuretano que cuando agarró no dejó nada. Entonces, bueno, se mistura un poco todo eso. Después el tema de los relevamientos, el tema de todo lo que el seguro impide, el tema de la devaluación del seguro. Hemos comprado los materiales. Cuando finalmente compramos un seguro, nos alcanzó para comprar los materiales y estamos viendo cómo vamos a, haciendo. No podemos hacer todavía porque estamos intentando adentrar un expediente de ingeniería y bueno, que Obras nos dé el sí. No, delete, pero hay mucha buena predisposición. O sea, pasa que nosotros medio que habíamos empezado, entonces nos hicieron un parate. Y tienen razón también, o sea, hacer las cosas de huevo no sirve, pero también hacer las cosas mal tampoco, entonces bueno, estamos ahí acopiando material, entrando todo lo que es arena, ladrillos, son muchísimos ladrillos. La Encosala se va 8 metros para arriba, entonces estamos empezando de cero con un espacio también pensado para disciplinas como el circo, para que todo esté bueno, lo que se haga ahí con las comodidades. Para reconstruirse con más fuerza, digamos. Sí, no, pero además porque si vos llegás a un lugar y te acomodás, digamos, al lugar y decís, bueno, acá podríamos hacer camarín, porque esto es, ya está la oficina acá, fíjate que, y uno se va acomodando, pero si tiene que empezar de cero, ya lo replantea de otro. El escenario, por ejemplo, va a tener casi 10 por 13. Ah, mirá. La platea no va a ser gigante. Vamos a planear un pullman para que si viene más gente suba arriba, pero no que media sala sea platea, porque nos interesa lo artístico. Vamos a hacer una biblioteca popular, bar, café en el hall. Entonces se viene otra Encosala y es un teatro que aparte está coproducido, que es del Instituto del Teatro, además de la ONG nuestra. Y entonces, repensándolo de esa manera, vamos a terminar finalmente un baño para discapacitados y el baño de hombres que no teníamos. Teníamos un baño grande, con dos inodoros, pero digamos era para todos los compañeros. Todos entrábamos ahí. Vamos a hacer un camarín arriba de los baños, tenemos una cocinita. No, es un edificio teatral el que se viene a la construcción clásica, digamos, porque no pudimos hacer un proyecto que nos había ayudado la UTN. Eso nos demoró también. Pero bueno, esos llamados caños IPN son un poquitito caros. Entonces, pero va, la cosa va. Yo calculo que el año que viene estamos terminando con el grueso de la Encosala, pero que cuando se venga esa sala para todo Desles Mendocine va a ser tremendo. Qué bueno. Preparadísimo para toda la escena. Sí, además que la ubicación siempre es genial ahí y aparte porque vamos a tener un lugar de que ya va a ser un centro cultural. Al tener el hall de esa manera, cualquiera va a poder ir, agarrar un libro, tomarse un café y estar en ese lugar. Y cuando el lugar es habitado de esa manera, por el barrio las cosas cambian. Claro, como lo soñó la Gladys. En realidad la Gladys, más allá de haberlo soñado, tuvimos el placer de que cuando le pusimos el nombre al teatro, se inauguró con mi mamá viva. Y como estaba medio mal del corazón en ese momento, me decía el tipo, mirá, cuidado que la podemos matar de una alegría, me dice. O sea, no es joda. Le digo, bueno, pues el evento yo ya lo hice, así que lo tenemos que hacer. Entonces cuando inaugurábamos la sala, la fueron a buscar a mi mamá en chancletas y la llevaron engañada al cine y cuando la trajeron, estaban todos los amigos esperándolo ahí. Fue muy simpático. Así que digamos que los sueños, gracias al universo, los pudimos... hacer con mi mamá en vida, pero sí, o sea, por supuesto que bajo la perspectiva de lo que ella concibe como el teatro, esto es muchísimo más acorde. Claro. Bueno, ha sido un placer tenerte aquí. Vamos a la invitación de nuevo para el 20º Encuentro Internacional de Teatro por la Memoria en la edición 2023, que se llama Entre el Mar y la Lluvia. Y va a ser desde el 19 de marzo hasta el 9 de abril. Sí, señor. Perdón. Sí. Ayer se lanzaron unos links, los seminarios son gratuitos, entonces hay que anotarse rápido porque los cupos son limitados, son tres seminarios que se van a dar, primero Chile, después Ecuador, después Colombia. Ajá. Entonces, disculpen que era importante para que la gente lo sepa, que entre, que vea el link, ya está publicado en Industrias Creativas, si no lo dejamos acá también en la página de La Mosquitera. Sí, sí, sí. Eso te íbamos a pedir. Claro, genial. Claro, para que la gente se inscriba ya, si es que queda lugar, porque lo mandaron recién anoche. Ajá. Así que nada, es una primicia de ustedes para que lo envíen ya y la gente se pueda anotar en los seminarios que también son gratuitos. Buenísimo. Bueno, todo el éxito, toda merda. Muchísimas gracias a ustedes. Que salga todo hermoso. Muchas gracias, Juan. Y aguante la mosqui. Gracias por gracias. Qué lindo que vengas. Eso no, mira, no gusta. Voy a venir todas las veces que quieran porque vivo a la vuelta. Ay, encima has estado viniendo. Y vine a llevarle mate un programa que se llama Los Artistas, que logré insertarlo en esta radio porque se lo merecía. Ahí estamos, Eduardo, con la Sofi. Don Eduardo Ordóñez, mira. Sí, vos. Es un programón de 9 a 1, así que voy a estar ahí de partener de Coequiper. Es bárbaro. Y como es el domingo 19, van a haber varias cositas que tienen que ver con el encuentro. Con el lanzamiento, claro, claro. Buenísimo. Qué lindo. Así bueno, buenazo ahí para que también el domingo estén. Sí, estén atentos, porque es un programa muy lindo. Tiene poesía del Luciano. Claro. El domingo te encuentran en la casa encima, siempre, casi siempre. Casi. Sí, de una. Así que bueno, ahí. Ahí estamos. Y además el Ordóñez, que bueno, un referente musical. Sí, un pichón que recién empieza. Un novato. Un novato. Así es. Bueno, gracias, Juan. No, muchísimas gracias. Muchas gracias. Aquí hablábamos con Juan Comotti, el actor Juan Comotti, que nos invitaba a este 20º Encuentro Internacional de Teatro por la Memoria.